podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras. Que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación. Desviación, desviación. A las muy buenas, humanos, humanas, os queréis libraros de la os queréis librar de la mansión. No, pues no se libra de nadie, no, de la mansión, mansión, no, que no, lo no, sepáis. La mansión va a estar aquí al pie del cañón. Hombre, claro. Hoy aquí con la entrevista, pues hoy la verdad es que vamos a hacer. Hoy en vez de música va a ser de película hoy. Esto. Hombre, de película, Estela. De película de vamos. Vampiros, creo, ¿no? Sí, vamos a hablar. Y oscura, ¿no? Sí, vamos a hablar. No van a contar las chicas, a ver. No lo van a contar, no lo van a contar de qué va y todas esas cosas. La nueva película. La nueva película que el 14 de febrero, no lo olvidéis. El 14 de febrero. 14 de febrero, el día de los enamorados. Exacto. Y enamoradas. Ese día, justo. Sí, sí. Es el día que lo van a hacer en Leganés. Y ya ahora os diremos la dirección, os diremos todo. Porque aquí daremos todos los datos de cómo ir, cómo no ir. Sí. Bueno, podéis ir en patinete también. También andando. Andando, en helicóptero. Sí. Bueno, es la nueva película de Jesús Puente. En Metro. De Jesús Puente, bueno, de Conan. De Conan, sí. De Conan, que ya ha hecho cuatro. Sí, Esta es su cuarta peli. La cuarta peli, y sí. Nada. Qué chulo. Pues ahí. Conjunto, un montón de actores y actrices. Bueno, de primera, ¿eh? De primera calidad. De primera. De primera división, Estela. Sí, ya te de digo. De primera división. Y tanto. Bueno. Pues vamos a poner, antes de meternos con la entrevista con estas chicas tan simpáticas, vamos a poner una canción de una banda que van a actuar el próximo 13 de febrero, que vienen ya por Madrid, por fin. Se trata de Badana. Ah, Badana, sí. Badana. Y esta gente vienen aquí a actuar. Vamos a poner esta canción, que es una canción que, bueno, para el tema este de cuando hubo lo del tema del COVID, esto de los cojones, que menos mal que ya ha desaparecido del planeta, pero bueno. Pues vamos a poner esta canción y, bueno, luego sección de conciertos, que sí, Estela que la tiene por ahí. En breve y enseguida empezamos. Y en breve, pues ya empezamos con la entrevista. Vamos a poner Badana, que tocan el 13 de febrero, pues un día antes de la peli. Pues mira, el 13 de febrero podéis ir a ver a Badana. Y el 14 a las chicas aquí. A la peli ahí en Leganés. Sí, sí. Bueno, pues vamos con ello. Badana con este tema. Vamos con ello. Hay un millón de corazones que tienen ganas de salir para buscar amaneceres. Hay muchas ganas de vivir. Hay mucho ruido en los balcones. Han secuestrado el mes de abril. Que nunca mueran las canciones que sirven para resistir. Y un abrazo y otro abrazo y ahora un beso para ti, para el niño, para todos. Quiero un mundo más feliz y en tus ojos y en tus manos y en lo bueno que hay en ti, para siempre y para todos. Quiero un corazón feliz. ¿Qué buscamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué añoramos? ¿Qué quisimos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuánto dimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué aprendimos? Yeah, yeah, yeah. ¿Qué tenemos? ¿Qué aprendimos? Yeah, yeah. El sol estaba en las montañas, pero no se pudo salir. Desde muy dentro alguien gritaba: qué ganas tengo de vivir. Aunque dan miles de razones y cosas para descubrir, que nadie olvide a tantas voces que un día cantaban resistir. Y un abrazo y otro abrazo y ahora un beso para ti, para el niño, para todos. Quiero un mundo más feliz y en tus ojos y en tus manos y en lo bueno que hay en ti, para siempre y para todos. Quiero un corazón feliz. ¿Qué buscamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué añoramos? ¿Qué quisimos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuánto dimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué aprendimos? Yeah, yeah, yeah. que tenemos, que aprendimos. Yeah, yeah. Que tenemos, que aprendimos. Ahí tenemos la canción de que aprendimos de la banda Badana, que el próximo 13 de febrero actúan en directo en Madrid. Ahora diremos la sección de conciertos, que la tiene ahí preparada ya Estelita. Mientras tanto vamos a poner esto todavía no. Vale. Después de esta canción vale. Vamos a poner esta de Conan Friends, el tema Un nuevo amanecer, que es de la anterior película. Sí. Pero bueno. Pero ahora ponemos las otras, ¿eh? Las nuevas. Sí, también, ahora, ¿eh? Hombre, las nuevas. Las nuevas, por supuesto. Vamos con ella. A ver, no, espera. Uy, esto no es. Espera. Pues ponemos de aquí, de las otras. No, espera. Espera. Bueno, vamos a decir que el teléfono es el habitual, ¿no? 1797-4838. Exactamente. El email es el habitual. Lamansio69@gmail.com. Exactamente. Sí. Y bueno, luego subimos a iVoox, archive.org. Siento que la luz. Ahora. Sí. Esa. Ya. Ahí estamos. Ya está. Ahora. Venga. Siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. Siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. Siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. Siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. Siento que la luz se apaga dentro de mi corazón. Me despierto cada día un nuevo amanecer. Es azul un nuevo amanecer y un amor se perdió. Es azul el color del dolor si no estás aquí. Es azul un suspiro de amor en un adiós se ocultó. Es azul mariposas de color viven en mi es azul, una mirada y un adiós, en una lágrima murió. Es azul, un te quiero, un amor, el viento se llevó. Es azul, es azul. Otra. Bueno, ahí teníamos un nuevo amanecer de Conan Friends que salía en la anterior película de que la vimos el año pasado, precisamente. Ahí en el mismo lugar donde va a ser en este año. Sitio, sí. En el mismo sitio. Bueno, Estela, sección de conciertos. Sí, mira. ¿Qué tienes por ahí? Pues estamos en el día 23, viernes, y Lupulus, en We Trust Tour 2026, que estarán Ver Barron y Rancidos en la Sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8, entradas 8 euros en taquilla. Luego están Gudini, Espino y Descorregidos en San Nicasio, Distrito Rock. Estos que están sonando. Sí, Gudini. Esos. Ay, qué susto me ha dado. Uy. Calle Sector 7, 111, en San Nicasio, Leganés. Metro San Nicasio, Leganés. Se abre a las 9, gratis, y es un concurso de bandas. Y luego el sábado 24 serán Sartenazo Cerebral y Culpables en la Sala de la Trinchera, calle José Fadías 4, Metro Portazgo. Se abre a las 8, anticipada 7, taquilla 10. Luego Morgana versus Morgana y Gobernador estarán en Barracudas Rock Bar, calle Preste 19, Metro Ventas. Se abre a las 9, anticipadas 12 euros. Morgana versus Morgana vienen de Valencia y presentan su nuevo disco Kintsugi, inspirado en el arte japonés. Y ellos están desde el año 92. Joder, pues sí que llevan años, ¿sí? Joder, ya bastantes años. Y Gobernador desde el año 2018, perdón. Bueno, eso llevan menos que nosotros. Sí, sí. El programa de la mansión lleva desde 2002, así que... Ya ves, pues esto es 2018. Sí, pues sí. Así que todo eso hay. Todo eso, perfecto. Sí. Pues vamos a poner la Gudini y ya preparamos lo de la peli, las canciones de la peli. Vamos con ello. Gudini, que suena así. Vamos con ello. El porqué. La noche quiere a la mañana, nunca se puede detener. La noche quiere a la mañana, como la taza al café. sin pensarlo, ya lo ves. La noche quiere a la mañana, como otras copas sigue en pie. La noche quiere a la mañana, si me susurras, ámame. Al papel, la noche quiere a la mañana, como mis besos a tu piel. La noche quiere a la mañana, siente la magia y bésame. Teníamos a Houdini, que el próximo viernes en Leganés, en el San Ecasio Distrito Rock. Bueno, Estela, antes de empezar, vamos a comentar que es el cumpleaños de Pili, la, ¿de quién? De la Sala Vicio. De Pili de la Vicio. De la Sala Vicio. Pues felicidades para ella. Felicidades. Ya se lo he dicho que la iba a felicitar por antena y digo, pues mira. Y cómo no. Muchas felicidades, que lo hayas pasado bien hoy. Exactamente, que hayas disfrutado como una nana. Del día de hoy, sí, sí. Exactamente. Bueno, chicas, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Hola. Presentarse. Hola, hola. Me llamo Pepita y hago gorgoritos. Algo así, ¿no? Dínoslo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sí, ¿qué bueno, hacéis? Bueno, yo soy Natalie, vengo, pues bueno, un poco en representación de la película El que trae el infierno, de Jesús Puente. Y bueno, vengo también con mi compañera Ina. Bueno, pues para ponerles un poco en situación, estaré en la película, en el grupo de brujas que aparecen en la película. Eso, para empezar. Ina, ¿qué va a hacer? Yo soy Inés, también soy una de las brujas, ¿sí? Lo más altas. y nada. ¿Te hay miedo? Somos brujas ahí. Sí. ¿Tienes miedo en brujos y esas cosas, hechizos y tal? Bueno, sí, la intención de la peli es dar, es que sea un poco terror y tal, pero uh-huh. Bueno. Al final nos hemos divertido tanto que... ¿Seguro que sí? Sí, intentando sacar nuestra cara más mala. Las caras ahí más malotas, ahí. No te metas conmigo, ¿no? Sí. ¿Y cuántas personas salís en la película? Porque es que ya te digo que... Yo ya he visto el cartel y muchas, ¿eh? Muchas, ¿no? Es que a veces luego los créditos... No termina la gente de ver todos los créditos. Porque sí, es que al final los créditos... Somos muchos, somos aproximadamente 30 personas 30. Las que estamos participando. Uf, sí. Madre mía. Qué guay. Sí. Empezando por las maquilladoras, por... Sí, entre el equipo de producción y no sé qué, bueno, y aparte 30 personas ahí también de en diversos papeles, porque parece que la historia tiene como... Tiene su... Tiene sus cosas ahí, ¿no? Sí. Ahí sale mucha que gente. Que ni nosotros mismos sabemos cómo es el final, o sea... pero nunca se va a desvelar. Lo tenéis que ver, nunca se desvela. Sí, se puede decir, yo qué sé, el tráiler, se puede decir más o menos... Detallitos, si no... De algunas cosas, claro. De alguna escena, alguna cosilla, pero no se puede decir el final. Porque nos pueden contar es un poco el argumento de la peli. Argumento, sí, argumento, sí. Claro, la peli, si no, Jesús me cuelga. Hombre, Jesús. La a la bruja va a cargar, a la bruja, pobrecilla. No me sirven los hechizos, ¿eh? No te has servido. En fin. Bueno. Pues sí, es el 14 de febrero, ¿no? Que donde la estrenáis, sí, ya sí, por fin. Sí, estrena 14 de febrero, dentro del marco del Festi, que va a ser más cortometrajes, no sé cuáles son, aún no tenemos nombres. Uh-huh. En teatro, Rigoberta Menchú. Sí, a las 6 de la tarde, entrada gratuita. Es Leganés. Uh-huh. El Leganés, Avenida sí, Juan Carlos sí. I, Metro El Carrascal... La verdad es que... Más que tenéis el metro a la puerta, ¿eh? Sí, el metro está a la puerta. La Renfe no puede ya muy lejos, Zaza Quemada. Podéis ir en coche, que nos aparcamos mal por esa zona también. Podéis ir en patinete, ya te digo, andando. Hay gente incluso de Leganés que puede ir por allí también. Claro. Se puede acercar. Sí, la verdad es que... Además el sitio está muy bien, ¿eh? Sí, ese de teatro, ¿eh? Sí, es grandecito, está bastante bien. Es grandecito. Sí. Mira, el año pasado se llenó, ¿eh? Aquello. Sí. Estaba, joder, había pues sí, un buen ambiente. Un buen plan, entretenido. Y pasar ya. La tarde, hombre. Y claro. La gente que le guste así como un poco lo fantástico, es una mezcla entre fantástico, terror, uh-huh. Y inspirado también en lo gótico un poco, la estética. Uh-huh. Entonces, pues al que le llame la atención este tipo de arte, pues bienvenido claro, a disfrutar. Sí. Bueno, y contándonos un poco de qué va la peli, un poquillo así el argumento, cómo va. Bueno, sin spoiler, por fin. Sí, bueno, vale. Nada, pues... Empieza allá, con el año. Déjala, que nos cuente. Pues mira, hay una mujer que es la protagonista, Jezabel, el personaje. Irene es la actriz que lo interpreta. Uh-huh. Y es una especie de sacerdotisa. Uh-huh. Tiene su secta, tiene su círculo, digamos, del mal. Oh. Y digamos que, en resumidas cuentas, sería como mi jefa. La jefa de las brujas. La jefa de las brujas, ¿no? Como una secta satánica. Sí, ajá. Sí. Entonces, sí. Claro, ahí hay unos ciertos rituales así muy... Sí, muy oscuros, muy tal. Sí. Y eso. Entonces, bueno, pues entonces hay un caos ahí, una oscuridad, un drama y tal cual. Y entonces, pues... aparece un personaje que es el que quiere acabar con toda esta secta, ¿no? Sí, con esta secta, con los crímenes que están cometiendo, o los delitos que están cometiendo en la secta. Sí. Y a ver, te cuento, porque es que aquí, pues el protagonista, en este caso, este personaje, que viene como a ser como el héroe, vamos a llamarlo así, es el preciso, el mismo director, Jesús. Ajá, Jesús. Sí. Él se ha puesto de bueno ahí. Ha salvado. Sí. Él siempre ha sido bueno, sí. Sí, pero es en un plan... Sí. Es un plan que parece como malo, porque parece su estética así como muy brutal y tal, pero al final es como un guerrero, ¿no? su corazoncito ahí. Eso, un guerrero con buen corazón. Sí, sí. Sí, es que él me lo describió aquí, la palabra exacta, un T-800. Ah. El Estado manda a un T-800, no sé si es como un número de soldado o yo qué sé. Sí, sí, nombres, nombres de Salvador. Sí. Un nombre en clave, es a lo mejor. Un nombre en clave ahí. Sí. De Jesús, sí, sí. Claro. Pero sí, es un guerrero que está, yo creo que entre la tierra y el más allá, o sea, es como muy fantástico. Uh-huh. Sí, es gótico, fantástico, mezclado todo. Todo sí, y un mezcladito, sí. Bueno. Sí, sí. Transformado en una máquina de matar. Pinta bien, ¿eh? Un fantasma, sí, sí. Que vive en la oscuridad. Sí, sí, sí. O sea, creo que si fuéramos gamers, por ejemplo, lo veríamos como en una parte de la Biblia, habrían como hechizos y temas así como de armas mágicas y tal. Y por otro lado sería metralletas, cuchillos, no sé, algo más. Mucha sangre, ¿no? Sí, ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué era? Oye, tu primera peli, ¿no? Dices que sí. Es. Ah, sí, yo, bueno. Debutas en el cine. Increíble. Sí, sí, bueno, sí, muy curioso. Lo que te digo, lo mío era más como el tema de la radio musical y tal. Sí, con el Jesús, claro. Con el Jesús y claro. Nada, y entonces entre risas y fiestas, y como a él le gusta hacer sus películas y todo, yo siempre estaba como al tanto. También estuve de reportera, precisamente, cuando empezaron con esto del Festival de Cine Independiente. Uh-huh. Estaba de reportera por ahí, en un par de ocasiones estuve. Y como involucrándome un poco, entendiéndome mucho en lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, sí. En los proyectos de él. Y ya después fue cuando ya me propuso, hey, vente y haces un papelillo. ¿En serio? Y dice, sí. Sí, dice, no, mira, a veces cuando esa cara que haces cuando estás de mal genio, no sé qué, yo. Y te metes en la película y yo, pues venga, vale. Y yo... Sí, tenía ganas de probar algo así. Yo creo que muchos de los que estamos ahí tenemos alguna venita artística en el fondo. Sí, claro, claro. O nos gusta la creatividad y tal, y nos apuntamos, ¿sabes? Y la verdad que se ha hecho un trabajo en equipo muy, muy interesante. Yo me sentí acogida por el grupo a pesar de ser mi primera vez, la verdad. ¿Te acuerdas de los 30 nombres de la peli? Los más llamativos, los que estuvieron tal vez conmigo o que conozco más, sea el caso, puedo nombrar que a Loli. Loli Guisado, bueno. José Ramón Nieto, sí. Sí. Paco Madrid, ¿no? Paco, está en la... Irene Murillo, que es la... Murillo, que la protagonista. Es... La protagonista, ajá. La jefa, ¿no? Es nuestra jefa. La jefa. Que es actriz de verdad. Sí. El resto somos todos amigos. Sí, porque Jesús Paloma, apoya, sí, qué madre. Paloma, su madre, Sol, que no sé sí, cómo sí, se sí, llama, sí. No me acuerdo. Lo siento. No, de verdad que no. Sí. Por los nombres. Bueno, es que de todo no te puedes acordar. Es que es complicado. No, es mucha gente. Es mucha gente, claro. Sí, porque es más de 30 personas. Entre claro. Técnicos y actores y todo eso forman más o menos 30, más de 30 personas. Sí, y hacerlo en poco tiempo también, pues también es complicado, ¿eh? Bueno. Sí. Yo creo que esta vez como que el equipo trabajó también, por lo menos el equipo de brujas, voy a hablar de las brujas que... Lo que hemos hecho nosotros pasó súper bien y súper rápido, que no hemos... Sí, pasado. Que no tardó no tanto, hubo ¿no? necesidad de grabar varias veces y eso fue un punto a favor, sí. Fue bastante bien. Sí, toma uno, toma dos, toma 20. Aquí estoy leyendo al Flavio. Flavio, hombre. Próxima entrevista con Flavio. A ver si te vienes, majo. Sí, vente por aquí. Eso es. Sí, sí. Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que por el curro muchas veces no. Pero bueno, tenéis un montón de entrevistas, ¿eh? Porque, madre mía, estáis a tope. Sí, que ahora estamos promocionando. Empezasteis el otro día con Paco Madrid, que fue la primera. Paco Madrid fue la primera y ahí abrió la veda. Sí. El señor Paco. Y. Y bueno, y le seguimos un montón más de programas, joder, madre mía. Es bueno, ya te digo sí, que sí. Existan aquí cosas aquí culturales, Es bueno para... Sí, además que une el tema de la música y, o sea, la música que nos gusta, porque tenemos también en común que creo que la gran mayoría del grupo Les gusta el rock, el heavy, todo eso. Claro. Entonces también ahí intenta meter también artistas, claro, músicos que cantantes. Sacan canciones, tal. Claro, claro. Sí, es como integral. Luego también se habla en la radio sobre esto. Cine, bueno, no sé, un poquito de todo. Hasta maquillaje, podríamos decir, porque claro, nos tocó apañarnos. Hombre, pues os he visto ahí bien guapas a todas ahí. Nos han enseñado fotos de las brujis y muy bien, ¿eh? Sí. Está súper bien. Y ahí te digo otro dato, que eso fue como creatividad de cada una como que se montó su propio personaje y dijo, bueno, pues yo quiero verme de esta manera, tal cual. Uh-huh. Y sí, cada una de una forma y ya está, súper bien. Y salió bonito, sí, la verdad. Sí, ah, sí. Bonito. Qué dentro guay. De lo que... Sí, todos estaban maquillando ahí. Y ajá. Yo, que no esté con este maquillaje que has visto tú, yo saliendo de la casa. Yo no me fío a nadie. Amor al arte. Yo me maquillé a mí misma. Pues sí, gracias sí. A Jesús, porque digo, cariño, si quieres que sea todo bien, ven a por mí. Menos mal que no vivo muy lejos. Vino a por mí. Sí, sí, que cuando me vean por la calle van a decir, pero ¿y esta dónde ha salido? Yo con este maquillaje entro en el metro para llegar a Villa Verde Alto. Salen corriendo, baja. La verdad es que lo bueno es que lo hicisteis en el San Nicasio Distrito Road, un buen sitio, ¿eh? Sí, ahí tenéis espacio para poder hacerlo. Ahí. Uy, sí, colaboraron bastante. Sí, es que la gente de San Nicasio siempre ha sido increíble. Yo, es la primera vez que voy en este plan, ¿no? Otras veces he ido en plan concierto. Claro, en plan concierto, sí. En plan concierto y siempre me ha parecido como muy entrañable el lugar, como en plan, bueno, aquí podemos hacer escuchar música y... Lo que pasa es que en concierto yo le pongo una pega al sitio. Sí. Le pongo una pega por el tema de las farolas, que no hay ninguna farola para llegar al sitio desde lo que es el metro. Que ah, claro. Bueno, es que hay un trocito ahí muy oscuro. Sí. Que cuando aparcan un montón de coches, la gente tiene que aparcar un poquito más lejos. Si vienes caminando. Y es... Sí. Es un sitio que, y sí. Para cuando hace heladas, eso se pone muy... Sí. Nosotros es como si de una vez y dijimos, uy madre, no les por costó, la noche, no, claro, costó, por la claro. Noche... Nos costó sí, bastante, claro. Sí. A lo mejor por el día, bueno, vaya que sí, vaya. Hombre, bueno, yo también he desde por día. Por el día sí. Por el día sí se puede ir. Sí, hombre. Por el día sí. Eso, entonces eso, y esta vez ya en plan, pues con la película, pues colaborando, no sé, nos dejaron fácil el hacer la grabación allí. Uh-huh. Claro. Sí, estaba bastante bien. Yo estoy con Jesús ya la cuarta película, lo que está haciendo él, que todo es maravilloso, una experiencia increíble, conocido un montón de gente justamente de ahí, uh-huh. Como dijo Nazli, todos son músicos, todos son amigos de Jesús, todos participaron en la película, es maravilloso. Y aparte de todo, entre cuarta película que es nueva, solo va a estrenar, las tres películas ya hemos presentado en Sitges. Ah, sí. Que ya se ha visto en Sitges. Sí. Ya he ido también con Jesús ya tres veces a Sitges, hemos presentado las tres películas. A ver si este año en octubre podemos ir con esta pues película. Sí, sería genial. En la festival. Ya viene, sí, claro. A ver si podemos, pues okay. Organizamos otra vez el viaje, estaría muy, muy bien, de verdad. Pues sí, además es un festival prestigioso, el de Sitges, ¿eh? Hombre. El cine de terror y eso. Claro que sí, si es que... O sea, que esa película sí, está propicio encaja para... allí, sí. Pero bien, ¿eh? Sí, sí. Vais por muy buen camino. Sí, sí. Vais por el camino correcto, ¿no? El traje ahí súper bueno. Sí. Eso, bueno. Es una alegría, ¿eh? Tenerlos aquí también. Sí, claro que sí. De la película, que nos cuenten anécdotas. ¿Alguna anécdota así? ¿Alguna anécdota del rodaje? Rodaje. Que se pueda contar. Ay, que sí, claro, yo estaba pensando una y dice, no, esa no se puede contar. Uy, que no funcionaba lo que para maquillar. Las pinturas, uy, qué mal. No sé eso, cómo, o me trabé con tal. O que no sé qué. Sí, pasaba, es así, es que no sé, es que nos reímos tanto. Nada, el tener que hacer que nos cae, que nos tiramos al suelo y terminamos unos encima de otro, al final nos reímos. A montonaza, ¿no? Sí, terminamos trampas, unos encima de otro. Es súper buen rollo ahí siempre. Es que eso es lo bueno, que haya buen rollo y que estéis ahí a gustito. Claro, sí, sí. Para eso se ve las pelis, para disfrutarlas. Claro, sí, claro que sí. Y que luego con lo de las lesiones también, las que tienen alguna lesión. Cuidado, mira, a ver, no, yo no puedo hacer esto, ay, no puedo hacer lo otro, tal. Cuidado, porque la gente iba tan animada que venga, vamos, acción. Así es, sí, que también tiene acción, claro, claro. Ah, sí, también sí. Tiene acción, ah, claro. Muy bien, la peli. Este, ¿dónde está? ¿Dónde está este? Busca, ¿dónde está? Que ahora tiene que grabar. También. ¿Dónde se ha ido, no? Ahí con el megáfono. ¡Pepito! ¿Dónde está? Y el Pepito se ha ido por ahí. Sí. Ah, bueno, hay un cura. En ¿un el, cura también? Sí, oh, los protagonistas. ¿Cómo no? En una película del infierno, claro. José Ramón es el cura. José Ramón es el cura. Fíjate. ¿Le matan al final? No sabemos. No sabemos. Calla, sí. Que si no haces el una de las fotos que enseñé es. Ah, sí, estaba ahí. Sí. Con la cruz esa de madera, sí, sí. Sí, pues el cura. Este José Ramón, pero fuera de la grabación, pues se puso a jugar con el columpio de ahí del de la, mientras estábamos grabando y se dio la vuelta, cayó al suelo. Bueno, con su vestido de cura, pero él, bueno, partido de risa. Se le vio todo, ¿no? Sí, y hay fotos. Y hay fotos del momento de... Ay, bueno, después de la caída. Sí, del momento que me caigo, ¿no? Un cuento, me acuerdo que cuando vino Blas, ya casi hemos terminado. Se quedaba última escena con los vigilantes o estos que estaban en la puerta. Momento, sí, sí. Y el Blas salido fuera de su... ¿Sabéis qué pasa? Es el campo, salido a hacer pis. Y haciendo pis, estos vienen con uniforme. Y se asustó. Conocido desde lejos. Y aparte, él no sabía, este actor, que es primera vez que vino aquí, acerca y dice, ¿y tú qué haces? El Blas casi se puso blanco. vino este chico, no me acuerdo cómo se llama. No me sale ahora nombre. Sí. Y detrás vino Paco Madrid, que también estaba este vigilante. Y como en plan de... Sí, con estos uniformes. De seguridad. Y claro, sí, después empezó a reírse los dos porque Blas se puso blanco. ¿Y tú qué haces, tío? ¿Qué tú piensas aquí asiento? Dice, me cortó la meada y todo. Sí, me acuerdo más, no qué lo bueno. Sé más. Sí. Qué bueno, más son todos. Habría que darle la cara. Pues sí, la verdad es que sí. Vaya, qué susto de la día, vaya. Ya ves. A veces, claro, si no conoces a la persona, pues claro, al final y te viene así disfrazado y te viene tal, pues sí. Te quedas aquí. Ah, sí, hay un personaje que les va a llamar la atención, Paqui. ¿Paqui? Paqui, sí. Es una de las brujas. Sale en varias fotografías porque la imagen que tiene de la fotografía en las fotografías es. Pero ahí todas, sí. Ahí todas tiene una imagen. Cuando salieron las fotos, digo, madre mía, qué bien ahí está. Sí, de sí. Verdad. Salís sí. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y así varios pintas, porque estaba, por ejemplo, Ina, que es así, como digo yo, la bruja nórdica. Claro. Nos juntamos en la radio, me parece, sí. Y empezamos, mira, yo cojo este maquillaje, vale, yo, para que no sea, no. Sí, claro, no sé, como cada una con no su sé, personalidad. Igual, claro, para que sí, claro. Un poco diferentes, pues, sí. Y luego está esta... había una chica que es como del Caribe, así morena, qué tal, que también ay, daba morena, otra, claro, sí, otra cosa, ¿verdad? Otra sí, estética otra interesante, estética, claro, sí, claro. Sí, sí. Y luego, bueno, ay, bueno, a mí me escribieron, pero porque yo soy colombiana, me escribieron con un rollo ahí del Amazonas. Bueno, en el Instagram ven que están ahí, como que vengo del Amazonas con un conjuro, una movida. Oye, pues está bien, mira. Sí, está variopinto. Sí, el grupo. Bien. Y bueno, ya eso ves. Que nosotros, claro, somos las brujas y hay más escenas que lo que te digo. O sea, más escenas que ni lo sabemos que claro. No que hemos visto. No habéis visto claro, estaba hasta grabando que... creo que en varios sitios. En varios lugares. Y varias cosas, uh-huh. Pero sí. Claro. Bueno, luego, pues ya lo veremos. Ya la veréis luego al final. Sí, en el final, cuando esté todo ya... El 14 de febrero. Ay, claro. Sí, les esperamos allí. A verlo, venga. Sí. Además, gratuito, mira. Sí, ahí en Leganés, exactamente. En Leganés, en el lago Ness. Sí, está el metro en la misma puerta del centro. Exactamente, o sea, que es un domingo por la tarde, ¿no? ¿Es domingo? Es un sábado. Ah, sábado. Es un sábado. Sábado por la tarde. De 6 a 8. Sábado. Que es San Valentín. ¡Guau, el día de San Valentín! San Valentín, sí. Pues razón de la más. Zona puede ser antes o después, o pues si no hay con quién, pues ahí tienes ese plan. Ahí mismo, ahí mismo. Lo mismo conoces a alguien. A ese día de también. Oye, sí, ¿quién pasa? Sabe, Y la chispa del amor. Exactamente. ¿Sabes? Mira, el amor brujo. Tela yo. Amor brujo. Exactamente. Claro. Nosotros nos conocimos en un concierto. Exactamente, ahí está. ¿Y quién no va a saberlo? Claro. El destino, a veces no sabes dónde está. Mira, te pasas a ver la peli, te lo pasas bien, conoces a alguien o te vas con tu churri y ya está, y lo pasas fenomenal. Exactamente, y te llevas a los niños, eso, a las niñas. Que el año pasado hubo niños también. Sí, además es a una buena hora. Sí, a una buena hora, exactamente, ahí está, que no hay excusa de que... También hubo un susto de salud. Ah, sí. También hubo un susto de salud. Ah, sí, sí, sí. En la ambulancia, pobrecillo. Sí, sí, sí, sí. El tío de Marga. Ay. Que se puso malito. Sí. Se puso malito, sí. Y todo el mundo, ah, venga, tal. Ya, Jesús por allí. Y al final fue, sí, sí. Sí, sí. Sí, comentarios, yo no estaba. Sí, pobrecillo, se lo tuvieron que llevar. Pero bueno, luego todo bien. Sí, exacto. Afortunadamente salió todo bien. Sí, sí, sí. Un bajón de azúcar. Me sí, creo que fue algo de eso. Sí. Creo que sí. Bueno, ¿y nos vas a poner una musiquita de esas? De... Ah, sí, estaría bien. Ah, vale. ¿No? Digo yo. Esta. Ah, vale. Esa misma. Esa misma, vale. Pues sí, es verdad. Vamos a ponerla. ¿La banda sonora? Sí, claro. Banda sonora, sí, verdad, sí, que claro. Tiene banda sonora y todo, ¿eh? Pues ¿qué pasa? Sí, aquí, que el chico se ha puesto las pilas, el Jesús. A ver. Qué chule. Mira, la anterior también tenía Daniela claro, Sonora. Hay que tenerlo, si no. Claro, sí, verdad. Mira, el otro día el Paco Madrid le preguntó que si iba a hacer un CD con todas las películas. Con todas las canciones que con todas las canciones pues sí, de la película. Pues estaría pues chulo. Estaría chulo, sí. Un CD recopilatorio con todas. Pues estaría muy bien, ¿eh? Yo creo que lo demandaría la gente, ¿eh? Yo creo que toda la gente que ha ido a ver la película, yo creo que a las cuatro, porque ya son cuatro las que lleva, pues. Y bueno, y él pues ha estado en más películas también. Claro, sí. Esperemos y eso que no promueve es a los última. Músicos también, a los músicos también. Que colaboran. Esperemos que no es última película, que dijo que sí, que no queremos que sea última. Que no va a ser. Hombre, claro. No. Que sea que más continúe, película, que continúe. Jesús. Si no se escucha, es más película, Jesús. Lo dice la bruja Ina. Y ya, lo que dice Ina, va a misa. Lo que diga Ina, va a misa. A la misa que ya. A la misa que ya hace, claro. Por supuesto. Exactamente. Aquí la cosa es esa. A esa me apunto yo, este. Claro, pues eso va. A la otra. A la otra no, pero a esta sí. A la otra que vaya su prima la de Albacete. ¡Hala! Busca su altar. Se nos acaba la canción. Uy, la estamos que... aquí de charla y se nos acaba. Los que sí. traen el infierno, ¿no? El que sí. trae el infierno. El que trae el infierno. Tiene su himno ahí. El que trae el infierno. El que trae el infierno. Es exactamente la canción que sale en la peli. En los créditos, ¿no? Sí, y esperamos saber, porque yo, bueno, ya nos gustaría saber bien quiénes fueron los compositores y compositoras. Claro. Pero supongo que ese día lo sabremos. Hombre, sí. El 14 de febrero 14 se febrero, va a saber todo, sí. todo, todo. Exactamente, además nos lo contarán ahí con pelos y señales. Ahí. Sí. ¿Y qué lo va a presentar? Hemos olvidado presentar en carne. Nuestra famosa violista. Ah, sí, pero hablando de músicos. Que también es una bruja. Otra bruja. Sí. Y también está tocando el violín directamente entre las brujas. Y también tiene, me parece, su tema en la película, si no me equivoco. Qué así guay. Que mira, interesante. Algo más. ¿Sí? Interesante. 14 de febrero, toma ya. Qué guay. Uh-huh. Sí, además luego vas a hacer una gira, porque va a hacer la gira la peli por unos cuantos sitios. Sí, porque luego siempre los lleva por ahí, ¿no? Sí, sí. Es gira, claro, hombre, es que sé que. Hay que girarlo por todas partes, ahí, por ahí, todo, ahí presentar los dos, todas las salas ahí claro. Para que la gente disfrute. Y la gente lo vea, claro que sí. Porque mola, ya tengo una peli así. Estamos intrigados de cómo va a ser. Pues sí, yo ya tengo ganas de que llegue para verlo. Sí, que llegue el día, ¿eh? Sí, sí. Mola, mola. Y luego llega el día y dices, me caché la mar, que se va a pasar pronto. Qué volátil. Sí. La verdad es que qué guay, madre mía. La verdad es que... ¿Habéis visto las anteriores de Jesús? Bueno, ya yo sí. Ella ha sido actriz en todas. En todas, ¿no? Ha sido... Tú empezaste desde el principio, ¿no? Sí. ¿Eh? Empezaste desde el principio, ¿no? Desde el principio. La primera película entré en videoclip y un poquito porque justo estaba de vacaciones cuando estaba grabando. Pero igual, en un trozo entré. En la segunda ya, en tercera sí, la cuarta. Haciendo también. Papeles fuertes. Y nace papeles así de mujer brava. No te metas conmigo. No te metas conmigo que te va a enterar, bonita. Ya verás. Te saco el puñal. Sí, sí. Te saco aquí. Te doy con la escoba de la bruja, ¿verdad? Ah, la escoba, es verdad. ¿Y qué más cosas tenían las brujas? Bueno, así, ahí nos llenamos de... ¿Cómo se dice? De complementos acordes al personaje. Al personaje, sí. ¿No tenéis un gato negro y esas cosas? Uy, no, hubiese sido un punto tener un gato negro. Un gato negro, estaría pero, bien. Pero sí, hasta ya no llegamos. No, ha traído nadie. No pensasteis en el... Si no, uno de peluche, así hacéis así. A uno de peluche, ya bueno, está. Ya está. Uno de esos de mentira. Aunque sea de mentira, no pasa nada. Exactamente, a ver, está un gatito ahí también. Muy divertido los animales. Tenerlos sí, sí. ahí. Sí, y bueno, y con respecto a las pelis, que he visto un par de ellas de Jesús, pues esta yo creo que tiene. Hay cosas que se entreven de su forma de hacer cine en estas películas y en esta también, pero yo creo que esta tiene un cambio. Diferente. Sí, tiene algo que como que marca diferencia con respecto a las anteriores, es mi impresión. No, esta película totalmente diferente. Sí. Si las otras tres es como que una sale de la otra, es. Terror, mafia, armas, cocaína y todo, drogas y todo eso. Está ya como fantástico, gótico. Más fantástica, sí. Sí, de las brujas. Es totalmente diferente, no es... Sí, que no es como la otra, ¿no? No, las otras es como que una sale de la otra porque el mismo personaje está en una situación, después en otra. Y aquí es totalmente otro personaje y otra película y otro tipo de la película. Pues cómo surgido, no lo sé. Es lo mejor que... En la mente de Conan ahí cuando escribió aquello. Creó un mundo. Es verdad que no es fácil hacer una película. No es fácil el guión. Y crear ¿no? una historia. Y crear así. Una historia y crear... Es que... El sexo te lo tienes bien que... escurrir ahí. Que escurrir ahí, sacar ahí. Y decir, a ver qué hago. A ver qué impacta aquí. No es fácil, no es fácil, es verdad. Sí, la verdad que la ventaja que él tiene que convocar tanta gente, que tiene tanta gente que... Claro, como apoya a tanta gente, tantos grupos, entonces... Y le siguen la idea, dicen, bueno, venga, ¿qué hay que hacer aquí? Yo me pongo ahí, ¿me tengo que pintar o no? ¿Qué hago? Tal. Sí, sí. Gente muy colaborativa. Claro, y hace los guiones, sí. Y no sé quién preguntado, ¿y tú cómo lo haces guión? Después buscas quién puede, dice, no. Yo cuando escribo un guión, ya directamente veo quién tiene que estar este personaje. Sí, que ya dice, a ver, tú este y este. Sí, este va, este. Tú para ti. Sí, sí, sí. Tiene todo en su cabeza, madre mía. Ya ves. No, porque ya conoce y dirá, mira, este le pega bien este personaje, ya está este otro y así. Sí, sí. Y Loli Guisado también está en todas. Sí. Está en todas, ¿no? Loli, sí. Sí, Loli salía en la otra, ¿no? Yo creo. Otra brava, sí, otra en todas. Fuerte sí, ahí. Conocido de la Loli, primera sí, película. No. Sí. Son de las que... De la del núcleo de la del que principio. Da caña ahí, sí. Del sí. Núcleo de del principio. Da caña ahí, bien. Claro que sí. Y esta, me vale, para lo que quiero hacer. Hombre, claro. Exactamente, no todo el mundo vale para esto, ¿eh? Hay gente que sí, hay gente... No lo sé. Yo esto, por ejemplo, lo hablaba con mi pareja y él me decía, ¿y por qué te metes en eso? O sea, como que él no entendía. ¿No lo entendía? No, es como que, no sé, él lo ve raro, como algo diferente, algo como diferente. No sí, es... ¿Está bien? Sí. Es su forma de verlo y digo, sí, pues hombre, no eso, todo el mundo vale para meterse exactamente. En esas mallas, sí, claro. Ni para seguir eso. Tienes que tener un poquito lo que digo yo, como una mente creativa, y por eso digo, el como que se reúne gente que es artista, que tiene inquietudes y dicen, bueno, tú ven, yo te veo haciendo esto y la persona va desarrollando. Yo hasta un día le dije, oye, gracias por esto, porque no sé, yo el trabajo, bueno... Ya voy a hablar algo personal. Mi trabajo suele ser muy cuadriculado, ¿no? Muy, uh-huh. Todo es así, sota caballo rey, y no te salgas de ahí, tienes que ser muy rígido y tal. Y claro, para mí, el hacer cosas fuera de mi trabajo, de este tipo, me... ¿Te motiva? Y totalmente me motiva, me sirve mentalmente. Claro sí, que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me cambia un poquito y tal, y me, no sé, y lo agradezco. Entonces yo le dije, ay, gracias, Conan. Sí. Nos ayudas a despertar nuestra parte creativa. Ya ves, sí. Cambias de chip, es que es sí. Otra manera. Cambias de chip, sí. Sí, sí, es una otra manera importante. Ya te digo, hay gente que yo que sé que vale para pintar un cuadro, hay gente que vale para. Es que cada persona. Sí. Cada persona vale para una cosa, no sé. Sí. Hay gente que no le gustan las cámaras, por ejemplo. Hay gente que, ay, no, que ni me miren. Que no sé qué. Sí. Sí. Yo tenía una compañera en un curso que nunca quería salir en ninguna foto ni quería haber salido nunca en nada. Y incluso vinieron a hacernos un vídeo para promocionar el curso, que era de la Comunidad de Madrid, sí. No del ayuntamiento. Y no quiso salir, dijo que ya no salía, que no salía. Y además es que se escondía, o sea, se iba y se sí, lo evitaba. Sí, totalmente. Bueno, es respetable, ya te digo cada persona. Además es que firmó. Sí, son otras personalidades, no, sí, otra forma. Te daban un papel pidiéndote permiso por si, para salir o no. Claro. Entonces, si no querías salir, tenías que irte, claro. Claro. Y ella se fue, sí, sí. Se fue a otro sitio para no salir, claro. Y no salió. Los demás salimos, pero... Habemos gente para todo. Ya ves. Sí, mira, nosotros participamos... Era muy peculiar esta chica. Acuérdate, Estela, tú y yo participamos en un videoclip que acabó una banda y tal, que... Ah, sí, de Escaramuza. De Escaramuza. Que bueno, ayer de Talismán, sí. Sí, que yo salía de político. Sí, de y político yo estaba ahí hablando con las chicas, bueno, además, y ahí te metes en el papel y dices, hostia, pues esto mola. Como se te da a hablar, pues. Claro, sí, y dices, pues esto, no sé. Esto... Es como que ahora estás enfadada, ahora estás contenta. Ah, no sé, claro, sí. Y eso, estuvo muy divertido, la muy verdad divertido, que sí. Uh-huh. En ese galito que ya no existe, el Talismán. Qué pena. Ah, sí, hablando de Talismán. Sí, sí. Sitio mítico de Alcorcón. madre mía, cuántas veces hemos estado allí. Vale. Ya ves. Como hace poco han cerrado también otro sitio en Leganés, el Underground, ¿no? El Underground, sí. Que trabajaba ahí el de Sincrónica, ¿no? Álvaro. Pues no lo sé. Sí, creo que sí. Sí. No lo sé. En San Nicasio. Estaba en Sonicas y tal, y bueno. Ah, pues no lo alcancé a conocer. Lo escuché mencionar, pero ni lo alcancé a conocer. Pues no, sí. Nosotros tampoco. No lo hemos llegado. Sí, tampoco, ¿no? Bueno, no han comentado tal, pero bueno, es que hay tantos sitios. No, es que no, te da estar, la vida para todo. No te da la vida para todo, Sí, entonces eso es lo que tiene. El día que tiene 24 horas, ¿no? Sí, los trabajos, sí. Que no sé a qué. Mí, no sé a mí hoy, por ejemplo, me faltaba Se lo decía a mi madre, digo, es que me falta tiempo. No va a hacer tantas cosas que es que me falta el tiempo. Me falta tiempo para todo lo que quiero hacer. Para todo lo que quiero hacer, madre mía. Exactamente. Sí. Sí, pues entonces, no, eso, la gente que entonces que se apunte el 14 de febrero, que no se pierdan, que no se pierdan. Que se lleven las palomitas y den allí. Exactamente. Bueno, y vosotros también estáis en el Universo Rock, ¿no? Ahí con el Conan, ¿no? También ahí. Sí, sí, sí, ahí haciendo compañeras de equipo. De equipo, vaya. En contraposición, bueno, yo aquí inventándome cosas, en contraposición de los chicos somos las chicas de la radio. Sí que sí, sí que sí. Las que llevamos la contraria, no mentiras. Sí que sí, tú la llevas la contraria allí, venga. Sí que sí, no lleva razón, Conan. Tú no, no lleva razón, venga. No mentiras, el que lleva la contraria normalmente es Chule. Pero bueno, pues digamos que las chicas pensamos diferente, digamos, hacemos otro aporte, ¿no? Claro, claro, sí. Está bien, cada uno un aporte. Y este año, por lo menos, no este año, este sí. Año de radio quiero decir, no este año nuevo. Ya estás tú, por lo menos, siempre yo estaba sola. Siempre estaba ahí, nada siempre de chica. Ahí, ¿no? Peleándose con todos ellos. Entonces ya... Bueno, los cuida y a la vez les echa la bronca. Que sí, que sí. Bueno, yo también no me callo. Sí, sí, sí. Sí, haces sí, bien, sí. Haces bien. Deja muy sí. Sucio el estudio, ¿o qué? Tú regañales. No lo limpia, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero bueno, sí, sí, la verdad que bien. No, eso, sí. Eso no, ¿eh? No. Eso no. Eso que lo haga otro. Exacto, sí, sí. Ella no tiene por qué ir allí a hacer nada. No, no, para nada. Ella allí a hablar. Exactamente. Participar. Es que todo lo demás. Además, sí. Siempre lo he dicho, que las mujeres y los hombres, o los hombres y las mujeres, no, este mundo no existiría. Claro, claro, no necesitamos es que, todos. Exactamente, sí, exactamente, es. Ahí está. Si es que está más bien. Claro que el agua. Está bien, sí. Tanto es igual de importante un hombre como una mujer. Sí. Es igual de importante. No sé, este mundo está creado así y sí. Y no sí. Es superior ni el hombre a la mujer, bien, ni la sí. Mujer al hombre. Ese equilibrio está bien. Exactamente. Sí, y nada, pues en la radio muy contentos porque, bueno, yo no sé, yo este año que he estado, pues es la oportunidad también de conocer los proyectos, no solo el de Conan, sino pues él trae otros cinéfilos y sí. Gente que se entera del cine y tal al programa, hacen cine independiente, músicos, tal, bueno. Que lo diga Ina, que... Sí, que hacéis un poco de todo, ¿no? Sí, claro. Y conocemos de gente. De cine, de poesía, de películas. Vienen escritores y... ¡Ay, qué bien! Sí. Oye, pues está muy bien. Claro. No sé, todo el mundo, todos. Uh-huh. Allí tiene cabida todo el mundo, todo, ¿no? Todo el mundo. Algo interesante, anda, si podemos, al programa. Claro, siempre. Claro que sí. No es solo música y está, sí, no, nada ya está, más. ¿No? Sí, hombre, no, claro no. Que sí. Sí. Hay que hablar de todo. Claro. Y animales también. Hemos tenido cerditos. Sí, claro. Ay, ¿en serio? Sí. Cerditos también, allí. Anda, toma ya. Sí. ¿En el mismo estudio? ¿Habéis tenido...? Sí, estos chiquititos, como se decorativa. Yo qué sé. Había una chica también en entrevista con estos cerditos. Que me enfadé porque estaba suelo todo suelo. Y los pelos que estaba saltando, ¿no? Estaba ahí sí. El cerdito que... Pero bueno... Había, hemos hecho paella en directo. Paella en directo. ¿Has hecho paella en directo? Ay, por favor. La cocinera rockera, Nuria, sí. Ah, Nuria, cachopapa. Sí, vino ahí y he hecho una paella en directo. Sí, qué guay, qué guay. Que mucha gente diferente, no solamente sí. De la música. Claro. Claro, creo que sí. No, además sí. Los libros están muy bien. Ya te digo, leer un libro es bueno para, no sé, para, sí, para el cerebro, claro. Y para sí. Sí, incluso libros que tienen relación con cosas de la escena musical. ¿Ah, sí? Como tipo documentos. Mira, ha sacado uno, el Esquitino, de David, sí, sí. De, hablando del grupo Badana, que hemos puesto una canción antes de Badana, ah, pues sí. El Esquitino ha sacado precisamente la, pues, hablando de discografía de todo. Bastante tochillo. Está, sí, está es tochillo y bien, empiezan pero todas las bien. Anécdotas, cuentan todo lo que ha sufrido el grupo durante 50 años, bueno, 40. Bueno, 40 y tantos años, ya 43 o 44, sí. No sé sí, cuánto no lleva Badana. Llevan ya un montón de años y en ese libro pues lo cuenta ahí la historia. Y a lo largo de la... Mira, por ejemplo, el Leo Cebrián también ha escrito... Sí, ellas son eléctricas, sí. Con ellas sí, son eléctricas. Sí, hay documental. Gente que ha escrito libros, sí. Sí, hay gente que... Hace música, por ejemplo, y... él es... reúne música... documental, cine, y ha estado en la radio. Y ha estado en la radio también. Claro, también. Ha estado allí, sí, sí. Sí, sí, la habéis tenido también allí, también. Claro. Sí. Sí. El gran Leo Cebrián, sí. Grande, grande, un grande de... Pues sí. Ya te digo que estaba muy bien, ya te digo que habléis ahí de todo. Que la cultura es buena. La cultura es buena para todo. Y que el rock también hace parte de la cultura, que... Exactamente. No todo el mundo lo tiene claro, pero eso es, intentamos, ¿no? Promover que, exactamente, que el rock sea cultura. No solo existe el reggaetón, sí, que me parece muy bien, yo lo respeto, ya te digo que le guste, pues muy bien, perfecto, pero hay más música en el mundo, hay más cosas para escuchar y yo qué sé. Y aquí lo estamos promocionando todas las semanas, Estela y yo intentamos... Sí, aquí promocionamos a todo el mundo. Exactamente. Sí, sí. Y mira, la semana que viene vienen dos bandas también. Sí. Y mira, hacemos... Hoy una... habéis venido vosotras, sí, otro día vienen otros, otro... y así. Y hacemos un especial luego al final de año y ponemos luego con la gente que ha venido, ha visitado, pues ponemos una canción y hacemos un homenaje como si fuera... Este año tres mejores... programas hemos hecho del especial este, porque tres especiales, toda la gente que viene... Claro. Tenemos que partirlo en varios días, tenemos porque si no, no nos cabe. No nos coge bien. Día solo. No nos coge ya en un solo día. Entonces al principio, que hacer tres. Sí, al principio cuando se hizo esto, cuando se empezó en el año 2012, que empezamos a hacerlo y tal, pues al principio era poco. Porque no eran tantas... Hacían entrevistas, pero no tantas. Es que viene la gente todos los meses, pero claro, entonces, claro. Y claro, ya al final va aumentando. Y vamos conociendo cada vez a gente más maja, gente... Pues que merece la pena, ya te digo que... Y la gente que nos está, cada vez nos está escuchando más gente, y eso es de agradecer. Oye, que te he escuchado este día, no sé qué, y hay gente, el otro día hace poco nos escuchaban desde Chicago, y digo, pues mira, pues es de agradecer, ya te digo que haya gente que nos escuche en otras partes. Sí, porque y así mismo escuchan a los músicos lo que ponen. Claro, exactamente, sí, y es una manera también, yo qué sé, de a la juventud también, pues llevarles a otro terreno. Pero también. Que... ¿Se escuchan también de fuera, de España, digo? Sí, seguro. Sí, yo estoy segura, fijo, que sí. Pero, ah, sí, ha habido a veces alguna interacción. Bueno, sí, incluso cuando yo comparto, amistades mías y tal de Colombia, alguna vez han entrado a ver a Universo Rock de Colombia, claro. Guay. Sí, y luego sí sé que hay a veces en el chat alguno por ahí opinado o algo así, ¿no? Han participado en el chat de la radio, gente de fuera. Claro que sí. Está bien, claro que sí. Sí, también tenéis una emisora también potente. También, sí. Un Universo Rock también llega a bastante peña. Sí. Como este programa también, Onda Merlín, también, pues llegamos a... Con la mansión. Con la mansión, pues... Llegamos a todas partes. A todas partes. Eso es bueno. ¿Qué? Habrá que poner la otra canción. Ah, sí, ¿no? Otra canción. Es verdad. La otra cancioncilla. Sí, ¿no? Porque nos han mandado dos, que pues son dos. Las que tenemos, pues son las que... Vamos a poner. ¿Cómo? Las que vamos a poner. De principio a fin. Aquí no se corta nada. Sí, no, aquí nada de cortar, porque... aquí no le cortamos a nadie. Que se escuche entera. Vamos con ella. Que suene aquí. Entera. Estelita, sin cortes ninguno, porque aquí, aquí no cortamos a nadie. A nadie, exactamente. Y aquí que, a nadie. Y que la gente pues exprese sus cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuenten que el próximo 14 de febrero. Eso. No, no lo puedes perder. Eso. No te lo puedes perder, ¿verdad? Haz la cuña, a ver. ¿Cómo se te da la cuña? Venga. No te la puedes perder. 14 de febrero. Día de los enamorados, dentro del marco de Festi, Teatro Rigoberta Menchú, a las 6 de la tarde, entrada gratis, se estrena la nueva película de Jesús Puente, Conan. El que trae el infierno. Eso sale bien, tiene toda la información. Bien. Pero eso sale todos los nombres de las películas anteriores. Sí, verdad. De Jesús Puente. Es que salen los jotas. Pues a las 6 de la tarde es Leganés, no perdéis ninguno, porque entrada gratis, hay que aprovechar la película muy mística, muy fantástica, muy... muy de mucho miedo, de muchas brujas, de mucho... es gótica. Con su sangre y esas cosas también. Sí, claro, sí, tiene sí, sí. todo. Hombre, que si no tiene sangre no es lo mismo, ¿eh? Claro. No. Bueno, un poquito de sangre tiene que haber. Sí. ¿Hay sangre de verdad? Vamos a alimentar a los vampiros. ¿Eh? ¿Hay sangre de verdad o hay sangre de... ¿Alguna hay sangre de verdad o...? No ha habido ninguna sangre de verdad. Es que... Esta sangre que para las películas. Claro. Es verdad, la sangre de las películas y ya está. La sangre de las películas, la que se hace. Sangre de las películas. Claro. Esa es la auténtica, ¿no? La genuina. Pero grabando sus películas, me parece Jesús sí que tenía. Ido al hospital un par de veces. Sí, alguna de sí, verdad. Sí, porque es de las películas estas anteriores, aparte de toda la primera, que me parece que. Porque armas todas estaban de verdad, ninguna estaba de plástico. Y alguien pilló aquí en la tierra con el cuchillo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, que te quedas sin pierna. Después, en un... Sí. Porque... Por eso se suelen hacer espadas de plástico. Para eso están las espadas no quería, de plástico. No quería. Hay veces que tienes que usarla de verdad para que se que vea quería tener que sea... todo la verdad para que salga todo bien. Claro. Que la de plástico luego y se pasó nota. Pasó cositas. Claro. En esta película no. En esta no. Nadie no. sangrado. Pero de tienes que... Todo estaba muy bien. Tienes que tenerla de verdad con cuidado, pero... 14 sí. de febrero a 6 de la tarde, Leganés, Centro Cultural de Teatro Rigoberta Menchú. A las 6 de la tarde. Entrada gratuita. Hombre, oh, claro. Para todos. Ay, es la venida de Juan Carlos I. Además te puedes hacer fotos con el... Sí, con es verdad. El protocolo ese, sí. El año pasado sí. lo hizo. Ah, sí, ponen fotocol. Fotocol, ahí que te haces. El pasado nos hicimos fotos nosotros con Jesús, ¿sí? Sí, es verdad. Sí, va a ser también, claro. Sí, te puedes hacer con los artistas también, con los artistas de la peli también ahí. Que no me solo... Me lo pido con las brujas estas que han venido hoy. Me lo pido. Sí, sí. Ay. A poner la frugi, ¿no? Hombre, claro. Mira, yo me he traído de brugi hoy. Sí. O sea, mira, toma. No lo estáis viendo, pero en estos momentos... Es que tengo colgante de bruja. Sí, o sea, sí, en estos momentos... Estela está enseñándolo a las chicas y a los que estamos aquí. Bueno, estos no, que son de esqueleto, pero tengo otros pendientes de bruja también. Ah, también los tienes. Ese día los llevo. Ah, sí, pues ese día los llevo. Ese día es especial. Sí, sí. Ese día lo... Vale, para llevarlo a aquel... A aquel sitio de Leganés, del lago Ness. Del lago Ness, sí. Del lago Ness, como le llaman, ¿no? Pues la verdad es que ha sido un placer teneros aquí en el programa. Pues sí, lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, que cuando queráis, ya sabéis, aquí estamos, ¿eh? Hombre, está claro. Las puertas abiertas. Nosotros también. Día 14 os esperamos en Leganés, a las 6 de la tarde. Eso, eso. Las puertas de la mansión. Es un buen plan. Sí, sí. Las puertas de la mansión siempre están abiertas. Exactamente. Muchas gracias. La mansión nunca está cerrada. Exacto. Aquí siempre la abrimos. Uh-huh. La mansión de Onda Berlín. Este programa que lleva 22 años en antena. Bueno, exacto. Bueno, del año 2002. No, ya más. 23 años y pico ya. Uy, madre mía. Pues este año 24, ¿no? Este año ya se cumple 24 años, madre mía. 24 increíble. Años. Parece ayer cuando empezamos en octubre. ¿En cuánto? En mayo, ¿no es? Octubre. Ah, octubre, eso. Octubre en octubre se cumple 26. El día 1 de octubre. Exactamente, cuando cumple años la mansión. Sí. En el nacimiento y seguimos aquí y creciendo cada día más con... Y encantado, ya digo, de hacer el programa y que la gente nos escuche al otro lado de lo que tengan puestos. Uh-huh. Estamos en la FM, no llegamos muy lejos, pero sí a través de internet llegamos a nivel mundial. Vosotros pasa lo mismo, ¿no? A nivel mundial, a través de internet. Bueno, sí, como es por redes sociales, por Facebook. Sí. Pues claro, tiene la transmisión en directo y luego hay un link para compartir para que se vea el que no puede verlo directo. Claro. Claro. Pueda en directo porque lo vea. Todos quien tiene Facebook puede entrar y ver en directo, claro. Claro. Sí, y a propósito, si hay un podcast, bueno, a lo mejor más adelante, no sé. Claro, eso es. Muy bien, pues algo más que añadir, que queráis saludar a la vecina del octavo que está dando por culo con el gato maullando toda la noche. Mandarle algún hechizo o algo. Un hechizo. Hechizo grande de esos. De los que aprendimos ahí en la película. Ah, pues sí, de esos. No sé, algo más que añadir. No sé, que saludar. ¿Algo más? Pues nada, esperamos todos 14 de febrero. Sí, bueno, sí, subiré mucho el ánimo a los compañeros que estuvieron compartiendo en esta grabación. A Conan especialmente, que está de los nervios. Me imagino. Que todo va a salir bien. Me imagino. Y eso, pues nada. Y a todos los heavy rockeros que nos escuchen, que también, que también se unan al cine. Espero, porque está de viaje. Sí. Ah, estaba de viaje, sí, me dijo. Sí, Conan, saludos, está trabajando. Ah, y a Jerónimo Cabrera también, ¿no? Que también. Ah, sí, a Jerónimo. Es verdad, sí, Jerónimo también. Cabrera también, sí, que también. Sí, en sus películas también. Que hace sus películas también ahí. Sí, mira, el año pasado también pusieron una antes de Jerónimo Cabrera. Ah, sí, sí, es verdad. Que también salía en El Ángel Sebanes, salía también el señor Paco Madrid. Así, ah, hace tiempo no le veo a. Sí. Sí. A ver si le vemos. La verdad es que sí, salía gente maja. Gente buena. Bueno, pues vamos a poner la del infierno otra vez. Para finalizar. Sí. Venga, pues finalizamos con esa, la del infierno. Vamos con ello. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Señor de la noche, sin piedad infernal, su ser. enemigos lo temen. Su poder es brutal. El que el que trae el infierno.